sentimiento creció. Siempre mi mente está así, debo preguntar, ¿dónde estuviste que yo tanto te busqué? Gracias por estar junto a mí, por hacerme feliz. ¿Cómo explicar lo que siento si esto no es normal? Pero siempre me pongo contento si conmigo tú estás. Que no existe el amor, he pensado, siempre me he equivocado. Cuando tú estás a mi lado, siento que Dios me ha premiado. No sabes, amor, lo que siento. Es raro este sentimiento. Creo que me he enamorado. Sentimiento, creo que me he enamorado.